En Radio Tudela, Es Radio, Cultura al Día, la actualidad cultural de la Ribera. Será mañana, viernes 8 de junio, a las 19:30 horas, cuando el señor Manuel Cebrián presente su novela titulada Al otro lado del océano, en la librería Letras a la Taza. Bienvenido, Manuel Cebrián. Gracias, Paul. Buenas tardes. Encantado de saludarle. Y lo primero, dentro de esta novela, Al otro lado del océano, lo que hemos podido conocer tiene que ver con su gran relación y se basa, entendemos, en una historia muy real de conversaciones que has podido llevar a cabo con Julián. Correcto. Pero no solo conversaciones, sino que es una persona que fue real, que fue íntimo amigo mío, que compartí los muchísimos años últimos de vida de él, que falleció hace pues 10, 12 años. Ahora tendría 101 años, si viviera. Entonces, no solo eso, sino a través de sus memorias y, bueno, de mi estrecha relación con él, de lo que observé, no solamente de lo que le escuché o de lo que yo le preguntaba, sino de lo que observaba. Entonces, no sé si es momento, o me adelanto a algo que me vas a preguntar. Era un hombre... Adelante, adelante. Lleno de virtudes. Fue, aparte de amigo, fue uno de mis maestros, junto con mis abuelos y padres. En virtudes o valores humanos, como libertad, igualdad, respeto, saber escuchar, saber observar, la capacidad del silencio, la capacidad de escuchar, etcétera, ¿no? Y esos valores los he intentado vehiculizar en la figura de Julián, que es el personaje principal de la novela. Es decir, que no solamente es un cúmulo de relatos cortos interrelacionados la novela, sino que, como te decía, me he basado en utilizar, con perdón la palabra utilizar, el vehículo del personaje principal, Julián, para meterle ahí esos valores que, por cierto, no los he incrustado de... Simplemente los tenía él, ¿no? Era así el hombre, un libre pensador. Manuel Cebrián, hay que decir que tras que obtuviste una diplomatura universitaria, dejaste la carrera de medicina para dedicarte en simultáneo a tu profesión de funcionario, al estudio de diferentes medicinas alternativas, y investigaste una amplia variedad de terapias. Sí. Bueno, otra de las cuestiones que también nos llama la atención es que este caballero vive en San Martín del Moncayo. Perdón, caballero. Que vives en San Martín. Ah, yo sí, sí. Que vives en San Martín del Moncayo y que los motivos por los que te hace ponerte a escribir esta novela es porque ves que esta persona que has conocido tiene mucho que aportar y que puede, a estas personas que nos gusta leer, acercarnos a la lectura, ¿no? Por supuesto. Y sobre todo, en esta sociedad tan todavía enganchada, lo digo así, ¿no?, a temas de, pues, de capitalismo, de consumo, de la sociedad del caiga quien caiga, del todo vale, del usar y tirar, ¿me explico? Pues esos valores se chocan, ¿no?, y todavía vigentes estos valores. Entonces yo creo que debemos de rescatar esos valores para que no haya tantas, digamos, cosas desagradables como estamos viendo en las noticias de tele o de radio incluso. Eso me refiero, esos valores. Uh-huh. También hablabas, bueno, hay que decir que Al otro lado del océano, como ya están ustedes los oyentes comprobando, narra una historia de un hombre que por pensar diferente, defendiendo valores como la libertad, la paz, la justicia, el progreso, el respeto y la democracia, concluida la guerra civil, tuvo que huir de España y exiliarse en México para no ser fusilado o encarcelado durante el franquismo. Bueno, y dentro de esta presentación de la novela, pues también te declaras admirador de Epícteto. Él era admirador de Epícteto. Él. Luego provocó que tú, Julián, también lo fueras, ¿no? Bueno, es un clásico que merece la pena leer, Epícteto, ¿no? Como a Sócrates u otros estoicos, ¿no? Hablas también de que siempre este personaje, esta persona por la que luego haces el libro, el señor Julián, siempre tuvo presente uno de los principios de su manual: abstente de pasiones, afectos y opiniones. Del manual de Epícteto. Que, a ver, yo el manual lo leí hace muchos años y no me acuerdo, ¿no? Pero este Julián efectivamente era un hombre que no estaba pegado, ¿no?, a los afectos, como acabas de indicar en el principio de este manual, ¿no?, de Epícteto. Era un hombre que, con todo lo anciano que llegó a ser, pues es que yo no le conocí más que algún catarrito de nada, no estaba enfermo. Precisamente por eso, porque el hombre, aparte de cultivar estos valores, que son saludables, no así la envidia, no así los celos, etcétera, pues eso le favorecía que no solamente fuera sano físicamente, sino psíquicamente. Es decir, me adelanto a una parte de la novela, y es prácticamente al final de su vida, su hija, su única hija, lo intenta demenciar, cuidado, ingresándolo en una planta de psiquiatría de un hospital de México DF para demenciarlo. ¿Y para qué lo quería demenciar? Para adueñarse de su magnífico patrimonio que amasó Julián cuando se exilió en México. ¿Me explico? Menuda hija, ¿eh? Una criatura increíblemente bella. Yo la conocí en el año 97. No, gracias. De esas hay todavía unas cuantas por ahí. Yo creo que son a extinguir estas personas. Cuestiones que a ti te tocaron y tú decías, oye, yo tengo que escribir esta historia, me apetece ponerme al frente. ¿Cuánto tiempo te ha costado? ¿Cuántas páginas tiene la novela? ¿Qué trama tiene? Lo que puedas contar. Páginas, pues puede tener 170, 180. ¿Cuánto me costó de escribirla? La empecé en el año 2009. ¿Por qué tantos años, cuando esta novela me hubiera costado un par de años o tres, ¿no?, como los dos libros anteriores que están editados, míos? Pues porque a partir del año 2009 pasó por varios percances, pues una neumonía, una separación de pareja, curiosamente varios amigos íntimos, entre ellos Julián, que fallecen, y entonces, pues claro, tengo que hacer un alto y dedicarme a recomponerme emocionalmente hablando, y prosigo con la escritura. Eso entiendo que también se notará la novela, ¿no? Lo he notado incluso yo, porque he visto partes escritas en año 2009, 2010, 2011, y tanto, digamos, he cambiado, no sé si a... No entro en términos duales de bien-mal, ¿no?, sino que uno cambia interiormente, y claro, he de rectificar lo que escribí pues años atrás, con lo cual toda la novela le metí un reciclaje, pues todo lo que hizo falta. Oye, Manuel, ¿por qué recomendarías la lectura de tu novela? Por lo que tú indicabas antes, Paul, por los valores, que cada vez, poco a poco, están en alza. O sea, todavía yo diría que la balanza se inclina por el valor del capitalismo, del politiqueo, de la corrupción política que tanto se ha hablado, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, no tardando mucho, la masa crítica de estos valores, es decir, cuando se... La masa crítica la comparo, por ejemplo, si tú coges una sartén y pones palomitas de estas de maíz, ¿no?, de estas que estallan y son tan ricas en cuando uno se las come en las películas. O sea, cuando una palomita alcanza la temperatura correcta en la sartén, ¡pam!, explota. Pero es que no solamente explota esa, a continuación empiezan ¡pam, pam, pam!, a explotar todas las demás. Eso es lo que le llamo la masa crítica. Entonces, cuando la masa crítica de estos valores que tú has mencionado antes, respeto, prudencia, libertad, democracia, etcétera, igualdad entre las personas, igualdad completa entre hombres y mujeres, que todavía nos queda bastante a los hombres y a las mujeres, a todos juntos, no por separado, de forma dual, entonces la masa crítica de lo, digámosle, lo positivo, lo creativo, superará a esos viejos valores caducos de la época de los dinosaurios, cuando el hombre, pues, machista. Entonces, yo le llamaba, por ejemplo, a las mujeres de la época de Julián, de la posguerra, les llamaba las mujeres calladas, que así lo he puesto en la novela, ¿no? ¿Quiénes eran las mujeres calladas? Pues las que no tenían ni voz ni voto, que estaban supeditadas cuando jóvenes a los padres y cuando mayores al marido. Y lo que tú digas, papá, lo que tú digas, querido esposo, y cuando tú quieras hago lo que tú quieras. Es el autor de esta, su tercera novela, como acaban de escuchar. Se llama Manuel Cebrián, un aragonés que vive en San Martín, a 30 kilómetros de Tudela. Por cierto, fantásticas vistas las que tenéis de San Martín. Y agradecemos la presencia, que hoy se ha desplazado a los estudios de Radio Tudela. Recuerden, la cita es mañana viernes, día 8 de junio, a las 19:30, cuando se presenta Al otro lado del océano. Manuel, encantado de haberte conocido. Gracias, Paul. Y lo dicho, que hay que devorar esa novela, que tiene, porque además todas las cuestiones que te han pasado del 2009 al 2000, porque la terminabas hace 3 meses. Sí, a finales del año pasado, sí, un poquitín más. Un poquitín más. Sí, sí. Entiendo que la experiencia de tu vida, de todo lo que te ha sucedido, eso, ahí hay mucha riqueza también en esas 170 palabras. Y inevitablemente una persona que escribe vuelca algo de sí mismo en esa novela. No solamente del personaje, llámeme Julián, en este caso. Sería escribir un ensayo, que el primer libro que escribí fue un ensayo, y ahí hay muchas cosas mías, ¿no? Una impronta que se llama, ¿no? Unas huellas de la persona que escribe, impronta de la persona que hace una escultura, de la que pinta, de la que hace poesía, de la que, como tú conduces un programa de radio, tú estás poniendo algo de ti, si no, pues ¿qué narices estamos haciendo aquí, así ¿no? Así es, así es, así es. Agradecido de verdad que hayas venido. A ti también, muy amable, gracias. Recuérdenlo, y además van a poder conocerlo, que es una persona, pues ya lo están escuchando. Por aquí tienes ya fan, dicen por aquí, Llamazares Ángeles. Estamos aquí escuchando, muy interesante, te dicen por aquí. Gracias, Ángeles. Por internet, así que recuérdenlo, viernes día 8 de junio a las 19:30 horas. El protagonista de esta novela, Manuel Cebrián, muchas gracias. En la librería Letras a la Taza. En Radio Tudela es radio Cultura al Día, la actualidad cultural de la Ribera.